En todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores. Por la soberanía energética argentina. APLA. Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Búscanos en Twitter, que también estamos. Arroba Radio Gráfica 893. Twitter. Radio Gráfica. Arroba Radio Gráfica 893. Fin de espacio publicitario. Noticias. Economía. Entre 2015 y 2019, la fuga de capitales superó los 86 mil millones de dólares. El Banco Central reveló que más de la mitad de ese dinero se concentró en el 1% de las empresas y personas humanas que compraron dólares en ese periodo. El informe fue solicitado por el presidente Alberto Fernández en su discurso de inauguración de las sesiones en el Congreso Nacional el pasado 1 de marzo, cuando reclamó un nunca más a un endeudamiento insostenible. Según el organismo, el conjunto de políticas económicas que se aplicaron desde diciembre de 2015 facilitaron la fuga y crearon las condiciones para la irrupción de un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento externo. Santiago del Estero. Terminó la construcción del Estadio Único para la Copa América del año próximo. El gobierno provincial entregó las obras del moderno estadio de metal y cemento con capacidad para unas 30.000 personas sentadas que ya está en condiciones de ser utilizado. La Copa América 2021 se realizará en conjunto entre Argentina y Colombia. El partido inaugural lo sostendrán Argentina y Chile en el Estadio Monumental de River. Internacional. Según un estudio, apenas un 5% de los ciudadanos españoles presentan anticuerpos de coronavirus. Estos son los resultados parciales del estudio de seroprevalencia que adelantó el Ministerio de Sanidad español. Los datos muestran además que hay una gran variabilidad geográfica de incidencia de la enfermedad y que no hay diferencias destacables entre hombres y mujeres y por grupos de edad, a excepción de los niños, con una menor prevalencia. Así lo expresaba la directora del Centro Nacional de Epidemiología Español, Marina Pollán. Vamos a presentar aquí los resultados obtenidos con el test rápido, específicamente relacionados con la aparición de anticuerpos frente a este virus, anticuerpos de tipo inmunoglobulina G. La prevalencia que pensábamos estimar o que pensábamos que podíamos encontrar en el país a la hora de diseñar el estudio fue de un 5% y, curiosamente, los resultados nacionales apoyan esa estimación. La prevalencia en estas dos semanas de la primera ronda ha sido de un 5%. Es muy parecida en hombres y mujeres, pero el resultado más destacable tal vez lo tienen en pantalla y es la gran variabilidad geográfica. Más información en telam.com.ar. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna, en tu ventana. Ocho y cinco minutos, muy buen viernes, arrancamos en vivo. Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. Esto es Punto de Partida, con agenda propia, como siempre, por esta emisora Radio Gráfica. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes vos me comprabas. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires y conurbano es de 11 grados, máxima 20. Para comunicarse este viernes con La Gráfica, pueden hacerlo al WhatsApp de la emisora, el 15 50 12 35 89. Y arrancamos, como todas las mañanas, con los titulares de los principales diarios a nivel nacional. Hoy Página 12 publica: Alberto Fernández lanzó Argentina Construye. En medio del parate impuesto por la cuarentena, el gobierno apuesta a la recuperación del empleo a través de la construcción de viviendas y la refacción de otras en barrios populares. Se prevé una inversión de 29.000 millones de pesos y la creación de 750.000 puestos de trabajo. Por su parte, el diario Clarín pone hoy como tema principal: la oficina anticorrupción ya no será querellante en dos juicios contra Cristina. El organismo que vigila las irregularidades del gobierno se apartó de dos causas que más complican a Cristina: Otesur y Los Sauces. En la primera se investiga si la familia Kirchner usó dinero estatal para beneficiar a Lázaro Báez, y en la otra, los negocios inmobiliarios. Félix Crouse es dirigente K, que conduce la oficina anticorrupción, pone hoy en tapa el diario Clarín, que también publica que Axel Kicillof no pagó un vencimiento y la provincia entró en zona de default. Al no pagar un vencimiento de 110 millones de dólares, Buenos Aires quedó en default técnico. Como vemos en el titular del diario Clarín, están del lado de los bonistas, llamados buitres por nosotros. Ahora, fíjense que el diario La Nación parece calcado este 15 de mayo los titulares. La Nación publica: la oficina anticorrupción deja de impulsar las causas contra Cristina Kirchner. Clarín deja de ser querellante, son los mismos títulos, y al lado Kicillof, es como que ya son el mismo grupo mediático. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Y 10 minutos, muy buen día Manu Rivas, ¿cómo le va? Muy buen día Molinari, ¿cómo anda? Por bien, mi parte bien. Bien, bien, qué lindo que es viernes, ¿eh? Viernes, sí, gracias a Dios es viernes, exactamente. Así que, che, bueno, estaba recién leyendo, ella, no es sorprendente, La Nación y Clarín hace mucho tiempo vienen articulando. Podemos marcar un momento clave que fue la creación del Expo Agro, que es esa Argentina sojera que se impulsó mucho en la última década, y Clarín y La Nación como esos sectores que se han diversificado, ¿no? Cuando hablamos de estos grupos no es justamente un grupo mediático, sino que son grupos que juegan en distintos terrenos de la economía, por ejemplo, la cuestión agropecuaria, que la han sabido también capitalizar políticamente, recordemos, en el año 2008, que Cristina decía, esos tanques mediáticos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pelea la de las retenciones móviles? Y por otro lado, recordemos lo que hemos charlado esta semana, ahora lo vamos a reponer, Radio Asamblea, que sería desalojada por un emprendimiento inmobiliario donde juega el diario La Nación. Bueno, hoy tienen calcada la tapa de los diarios, la Oficina Anticorrupción deja de impulsar causas contra Cristina, mismo título de Clarín y La Nación, y el tema de Provincia de Buenos Aires, que se ponen del lado de los bonistas. Lo que está haciendo Kicillof es lo que está haciendo Guzmán. Esto que quede claro, no, clarísimo. Ahora, abajo, bien, la foto de tapa del diario La Nación tiene que ver con lo que pasa en las villas, que ayer hablábamos con Dagna Aiba, una situación muy compleja. Ahora está viendo un parte, como todas las mañanas, de la ciudad de Buenos Aires. Y podemos, Manu, tomar la televisión, a ver si se escucha. Vamos a escuchar a Fernando Quiroz, que es el titular del Ministerio de Salud porteño. Dice que la ciudad tuvo un aumento de casos en los últimos días y tiene que ver con las villas. Ahora, acá no hay una responsabilidad política de lo que está haciendo Larreta. Y vamos ahora a escuchar justamente algunos referentes de organizaciones populares que vienen planteando que no se están haciendo las cosas bien. ¿Se aumentan los 200 casos en un día? ¿Superan los 200 casos? Lo que va a pasar es que toda la cuarentena se va a ir para atrás. Esto ya se ha planteado políticamente. Así que atentis con el tema villas. Vamos a estar reponiendo ahora lo que está planteando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Manu Rivas. Compañero. Vamos entonces con la música, ¿le parece? Cómo no, vamos con la música. Vamos, siendo viernes, vamos a poner una música popular, latinoamericana, bailable. Vamos a arrancar, no por la Argentina, que vamos seguramente a concluir ahí escuchando unas buenas cumbias. Vamos a arrancar por nuestro hermano sanmartiniano, lo que es los países latinoamericanos, siempre lo digo, Perú. País sanmartiniano si los hay. Y vamos a escuchar a Eva Ilón, la diva del Landó, haciendo un tema doble, Regresa y Mi Propiedad Privada. De esta manera arrancamos musicalmente Punto de Partida. Estoy llamando y en mis palabras tan tibias apiádate de mí. Si tienes corazón, escuchen sus latidos, la voz de mi dolor.